posición del señor Alejandro Bezzani. Vamos a cantar esta canción, himno del amor y el desamor. La única condición, mi gente, es que esta canción hermosa se canta, se baila con la mano arriba. Comenzamos a despedir el tremendo show de Américo con una banda espectacular. Felipe, Piña, a morir. Ahí. A Barcelona, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a ti, Américo. Gracias por prender esta Quinta Vergara. Hasta siempre, muchas gracias.